Bueno, estamos con Nicolás Marcioni de Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional, y le preguntamos cuál es la importancia de hoy, a 10 años de aquella jornada histórica en Mar del Plata, cuál es la importancia hoy de movilizarse. Hola, básicamente, digamos, es reivindicar la lucha que venimos dando y vienen dando los pueblos hace muchos años. En estos 10 años, básicamente, significó un aprendizaje muy grande. Y también porque vamos a tener que redoblar los esfuerzos para impedir que estas multinacionales se sigan apropiando del territorio y expulsando a los pueblos que viven en ellos. Esta lucha en este momento va a haber que redoblarla, porque cualquiera de los gobiernos que está hoy en el poder, como los que vienen, tienen un pacto con las transnacionales, y ese pacto implica la concesión del territorio, y nosotros tenemos que salir a denunciarlo y tenemos que escrachar también a los políticos que entreguen los pueblos, que se entreguen, que violen los derechos y que entreguen el territorio y no lo sujeten a consulta a las poblaciones como lo indica la ley.